Pasión Rojiblanca. Hermandad, estamos con Gerardo Esquivel, figurón, leyenda del equipo de Necaxista. ¿Cómo se vive este triunfo desde la banca? Bueno, es una sensación igual con la misma alegría. Sí, pero yo creo que más alegría te da ver a tu equipo, a la gente que diriges, a la gente que aprecias, a la gente que entrenas, pues llevarla hasta un título, yo creo que es algo que nos motiva y nos llena de orgullo, ¿no? Eso es lo más, para nosotros es una gran satisfacción que nuestro trabajo, bueno, pues de alguna manera se vea reflejado en los muchachos, ¿no? El trabajo precisamente de semana a semana es lo que les trae acá. ¿Cómo fue el proceso de vivir esta copa, de jugarlo con jóvenes, a llegar a hoy con el equipo titular, todo por sacar el título y lo logran? Pues sí, fue un proceso complejo, no te creas. Pero bueno, yo desde un principio creo que fue una virtud y un acierto de Nacho, que siempre le fue dando importancia, no solo a la copa, sino a cada juego que hace Necaxa, ¿no? Entonces, yo creo que es el resultado de un buen manejo, y creo que eso en gran parte es de Nacho Ambriz. El manejo del grupo, ¿cómo lo llevan? Digo, por ejemplo, el caso de Oscar, que nos despertó mucha polémica, que lo vemos toda la copa y para este partido meter a Marcelo, esas decisiones no son fáciles, ¿cómo lo manejan en el grupo? Pues por eso tenemos un gran entrenador, vamos a preguntárselo a él, que él es el que en esas decisiones realmente lo ha hecho con una gran categoría, lo ha hecho pensando primeramente en el grupo. Por supuesto que se hieren susceptibilidades, por supuesto que hay gente que lo merecía también, pero bueno, pues a veces en el fútbol hay que ser fríos. Este era el equipo que mejor nos podía representar, sin menospreciar a los demás, porque creo que también nosotros lo hubieran hecho muy bien, y al final creo que tuvieron su recompensa. Mario entró y nos ayudó, y siempre mostró una gran actitud, siempre positivo. Josgar, desde la banca, siempre apoyó. Javi Báez, que también merecía estar, Martín, que también merecía estar, bueno, y entraron y apoyaron, y bueno, somos campeones y todos, no solo los que entraron, sino todo el club. Y en lo personal, de aquella del 94, 95, de esos triunfos, ahora vivirlos con Necaxa nuevamente, pero desde la banca. Pues sí, me trajo muchos recuerdos y me hizo llorar. Yo creo que me entró la nostalgia de saber que este equipo, aparte que lo quiero, que lo amo, ahora puede empezar un ciclo triunfador igual que fue el anterior, ¿no? Muchas felicidades, profe. A usted, muchas gracias. Gracias. Gracias. PasiónRojiblanca.com.mx